Abrimos sesiones de Clinamen y decíamos a comienzo de año, Diego, que había que ser fuertes para no tener un año plagado de efemérides, que no queríamos vivir en la nostalgia de todo el tiempo estar citando algún efeméride en un año plagado de eso, y ya caímos en la primera trampa posiblemente. Sí, sí, este año terminado en 7 es jodido porque es la Revolución Rusa, 100 años, 150 años del Capital, aniversario de la muerte de Gramsci. Hay de todo, pero digamos hay dos aniversarios que en torno a Walsh, ¿no? Que es el año de su desaparición, el 77, pero también de Operación Masacre. Así que ahí tenemos un doble aniversario, imposible zafar. Hemos invitado a un amigo de la casa, Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, periodista y amigo de Walsh, compañero de militancia de Walsh. Carlos, nos vas a tener que ayudar de entrada a que esto no sea un efeméride, sino ver qué late de Walsh hoy en nosotros. Pero podemos comenzar hablando un poco de la biografía compartida, que si no me equivoco comienza en una librería con un libro que él te firma directamente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, encantado de estar aquí, en nuestra casa. De hecho, cuando yo me lo encuentro a Walsh en la librería de Jorge Álvarez, ahí en Talcahuano, una librería pequeña, que íbamos a comprar para otro compañero un libro fundamental que yo ya había leído y que me acercó a Walsh por primera vez, que es Operación Masacre, precisamente el libro que se cumple en tantos años. Y claro, yo había un compañero que le digo, mira, vos tenés que leer este libro, ¿no? Y cuando llego ahí, la sorpresa es que veo a ese señor con anteojos, digo, no puede ser otro que Walsh, y es Walsh. Y él estaba buscando, revolviendo los libros, había venido a hablar con Jorge, con Álvarez y con otra gente que siempre por ahí estaba, Piri Lugones, gente, por esa librería pasó todos los 70. Y entonces me acerqué y le dije, perdóneme, pero vine a comprar un libro suyo para este compañero. Y ya que está, lo compro al mío de vuelta y me quedo aquí con su firma. Y nos firmó a los dos y bueno, ese fue el primer contacto. Después, ese fue un contacto cholulo, digamos, pero necesario también. Si te encontrás con Walsh, después de haberlo leído y no le pedís la firma. Y después estuvimos ya en plan muy de militancia sindical. Pues yo sacaba una revista, era muy jovencito, pero sacaba una revista que se llamaba Reseña Sindical, y vino precisamente otro aniversario que se va a celebrar mañana, que es el 40, ahora mañana es el 49 aniversario de la fundación de la CGT de los argentinos, que se deliberó desde el 28 hasta el 30 y dio la conducción más antiburocrática que podía tener el movimiento obrero, que era Raimundo Ongaro y un montón de gente más. Y ahí estuvo Rodolfo, que después dirigió el diario desde el día siguiente de esa formación de la CGTA, dirigió el diario de la CGT, y se le acabaron las pilas de su grabador, como suele pasar a los grandes periodistas, o que se le rompe el grabador en el momento cúlmine, y iba a hablar Raimundo Ongaro, eran las 4:30 de la mañana, el plenario terminó a las 5:30 de la mañana en el sindicato UTA, de la Unión Tranviarios y Automotores. Yo estaba grabando y se acercó, era el momento que los grabadores no eran pequeñitos, eran gigantescos, había una marca que se llamaba Geloso, me acuerdo, que era un cajón, y me dijo, ¿tenés pilas? Y yo digo, sí, sí, tengo, y bueno, grabalo porque esto es histórico, digo, sin duda, si lo decís vos, sin duda, pero lo grabo, y bueno, al día siguiente le llevé la grabación, y de paso me enganchó para, digo, bueno, vos escribís, sí, sí, escribo, le dejo lo que escribía, y me dice, bueno, si querés hacer alguna colaboración, y bueno, hice varias colaboraciones para CGTA, cosa que no hubiera podido entrar de ninguna manera si hubiera sido por ese episodio, y después nos fuimos encontrando mucho en la militancia, porque él militó en la FAP, yo también, el peronismo base, yo también, formamos juntos la agrupación 26 de julio de prensa, y después cuando nos integramos un montonero, formamos el bloque peronista de prensa, y después ya, bueno, después vino todo lo demás y Ancla, que es lo que nos ancló a Walsh con todo. Podemos hablar un poquito de Ancla, porque una de las cosas que más fascina de Walsh es esta capacidad de investigar, pero también de producir instrumentos de contrainformación, digamos, ¿no? Entonces ya en la época de la dictadura es interesante saber cómo se vivió eso, cómo fue que armaron Ancla, qué hacían, cómo trabajaban, cómo era el proceso de trabajo. Sí, Ancla, yo creo que Walsh es la consecuencia directa de su pasión por el periodismo en tiempos difíciles, como él dice, pero también con un cordón umbilical con Prensa Latina. O sea, está bien que Prensa Latina fue una agencia legal de la Revolución Cubana, pero era una agencia que peleaba contra viento y marea, porque si hay algo que sufrió Prensa Latina es un ataque permanente desde el primer día que se fundó de los entorchados de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso atentados, matando periodistas y todo lo demás. Yo creo que eso influenció mucho en Walsh y obviamente toda su capacidad de periodista de investigación, que lo demostró no solamente con Operación Masacre, sino que mató a Rosendo, el caso a Satanowski, bueno, muchos más. Aparte de un gran cuentista, ¿verdad? De un gran narrador y que se mezclaban todas las cosas que uno aspira a encontrar en una persona que ama la literatura, ama el periodismo, pero además, sobre todas las cosas, es militante. Yo destaco eso siempre. Rodolfo, en el orden, es militante, escritor, periodista. No porque lo otro fuera suplementario, sino porque él juntó todo lo otro para volcarlo a la militancia y apostar con eso a una militancia inteligente, digamos. Ancla se formó en su cabeza, creo que mucho antes del golpe del 76, porque de hecho a nosotros nos juntó allá por el 75, cuando ya había un clima feo, feo, donde ya Videla andaba serpenteando por Tucumán y todas esas cosas, y armamos un equipo para una especie de archivo de datos, de investigación, sin saber que eso iba a terminar finalmente en la decisión de hacer Ancla a los pocos meses de marzo del 76, junio para ser más preciso. Cuando él ve ya que el golpe ya está concretado y ve lo que él presagiaba, pues ya lo habíamos hablado, si acá se produce un golpe, todo esto que vivimos ahora, que es caótico, que es la AAA, que es todo lo que se va a multiplicar por 10 y además va a haber una cerrazón informativa brutal. Y bueno, allí es donde él lanza esa propuesta, nos convoca a Lila Pastoriza, a Lucila Pagliai, al Negro Suárez, Eduardo Suárez, que es el compañero que uno de los compañeros que desaparece del equipo, y a mí. Y nos propone, nosotros ya estábamos en Montoneros, ya estábamos en la estructura de Montoneros, cada cual en una estructura diferente, y nos propone esta idea. A mí como periodista me apasionó de entrada y me dijo: bueno, pero tenés que largar todo lo otro. O sea, yo voy a hablar con los compañeros responsables. Vos acá te tenés que dedicar a full. Esto no es que vas a estar en un barrio, en esto, en lo sindical y corriendo por otro lado. Y yo le dije que sí, que aceptaba eso. Cada uno lo fue haciendo también. Nos juntamos. La agencia funcionaba en una casa clandestina. Pero era una redacción casi normal, porque teníamos máquinas de escribir, ya no había computadoras, teníamos un archivo. Él le daba perdón, mucha importancia al archivo, porque decía que de los medios públicos se volcaba toda la información y que había que saber leerla, encontrarla, y el archivo en ese caso era muy necesario. Entonces, el trámite del día a día de Ancla era: entrábamos a la mañana con un horario fijo, comprábamos todos los diarios y las revistas, las más importantes, incluso las revistas del corazón, todas esas que hablaban de fiestas, de la high society y también de los milicos que se mezclaban con los empresarios. Leíamos hasta las necrológicas por leer y a partir de ahí empezábamos a hacer una reunión de redacción y decíamos: bueno, vos escribís sobre esto, vos sobre otro. Eso fue al principio con Walsh. Después él ya descentralizó, Lila Pastoriza fue nuestra responsable, y ya lo hacíamos como prácticamente con una mecanicidad, no con rutina, sino con mecanicidad y ejecutividad de saber que teníamos que cumplir esos pasos para que a media tarde ya haya 3, 4, 2 cables para lanzar a un mimeógrafo alcohol que no hacía ruido, se sacaban en papel biblia para que no abulte el sobre donde lo íbamos a meter, y a partir de ahí salíamos nosotros mismos a repartir en los buzones, los famosos buzones rojos, que todavía queda alguno, que estaban lejos de la oficina, porque no lo íbamos a hacer en la oficina, y en cada buzón metíamos 2, 3, 4 sobres. Muchos para el exterior, muchos para Cambio 16, La Humanité, el Manifesto, la prensa de esa época que te podía rebotar y que rebotaba bastante información. Y otros para medios de aquí, y otros se llevaban en mano a algunos amigos y compañeros que todavía teníamos en redacciones, para que de alguna manera los pudieran tirar en una mesa de algún redactor o de algún jefe de redacción. Algunos lo agarraban, otros no lo tocaban al sobre. Eso, hay anécdota de eso, que ni el sobre ni lo miraban, y era como si hubiera una mano que te aplastara. Y otros sí, lo leían y cumplían con lo que decía Ancla. Léelo, informalo, transmitilo, difundilo en todas sus variantes. Recién comentábamos con Diego, antes de comenzar la charla, la rigurosidad de la carta, ¿no? De Rodolfo. Y uno dice, bueno, cosas que todavía hoy se tienen que defender, discutir y hasta tener que chequear informaciones ante un gobierno, por ejemplo, como el actual, que quiere poner en duda ciertas cosas. Y uno dice, ¿cuáles eran los canales informativos en un momento de clandestinidad, de riesgo? ¿Cómo hacían para hacerse un poco de las fuentes, digamos? Y la claridad que tuvo Rodolfo Walsh, que la expresa en esa carta abierta a las juntas, ¿no? Sí, sin duda, los canales eran muchos, por suerte. Algunos canales eran directos, o sea, nosotros salíamos a buscar información también en medio de toda esa parafernalia de montar los cables. Muchas veces íbamos, porque si algo insistía Rodolfo era contrastar la información para ganar más credibilidad, nunca poner una información de la que no estuviéramos seguros, y muchas veces para contrastar teníamos que ir a algunos lugares, incluso a lugares donde se habían producido secuestros, algún dato teníamos y íbamos de alguna manera a contrastarlo con algún vecino, en momentos complicados, por supuesto. Los otros canales eran la propia masa militante de la organización, que sabía que había una agencia, que si bien no era una agencia oficial de Montoneros, era una agencia que tenía una función desde Montoneros para dar información que no se conocía habitualmente. Y ahí llegaban papelitos, hojas de cuaderno, papeles de pizzería, con miles de datos, algunos ciertos, otros no tan comprobables. Vi un operativo en la esquina de mi casa, bajo un helicóptero, en la terraza tal. O tengo un dato de tal empresario que sale con una modelo que es la novia de un milico, o datos muy fuertes sobre maniobras empresariales, maniobras de empresarios, botones que botoneaban comisiones internas en la fábrica y que eran se hacían los buenos y que después aparecían con los milicos. O sea, de todo. Todo lo que te puedes imaginar llegaba desde algún barrio, desde alguna zona, desde el interior del país, que había mucho también. Eso, bueno, era una masa que después había que verificar. Y muchas, yo te diría que el 80% de esas informaciones eran válidas, y después con eso se armaban, no una nota sobre una información, sino que se armaba un paquete como para demostrar que la represión, el terrorismo de Estado, y para demostrar lo que finalmente ANCLA colaboró mucho en eso, que había campos de exterminio, y que eso era impensable en la cabeza de nosotros como militantes. Nunca había pasado en la época de los indios, a los cuales Roca no solamente aplastaba y mataba, sino que también metía en campos de concentración. Bueno, descubrir eso fue también un sacudón muy fuerte, ¿no? Hay un informe sobre la ESMA del 77 que es muy impactante, ¿no? Con lleno de información sobre cómo funcionaba ya la ESMA, las chapas de los autos. Tal cual. Tal cual, porque ahí también tuvimos un hándicap, que se escapó un compañero de la ESMA, el Nariz Di Maggio, no me acuerdo el nombre, pero era el Nariz Di Maggio, todos lo conocíamos así, y él se contactó con la organización, dio esos datos, y después lo pescaron, lo cazaron de vuelta y lo asesinaron de manera brutal, y lo exhibieron en la ESMA como un trofeo, prendieron todas las luces de la ESMA a la noche y lo mostraron en el patio de la ESMA. Esto es lo que le va a pasar a todo aquel que intente hacer lo mismo, ¿no? Decime una cosa, ¿cómo se podía al mismo tiempo ser clandestino en relación al poder y accesible para toda la gente del pueblo que quería ofrecer información? ¿Cómo se lograba hacer al mismo tiempo esas dos cosas? Bueno, la información venía por canales orgánicos, cada militante de base de la organización tenía a la vez contacto con otros que no eran militantes de la organización, que se reunían en un barrio, que trabajaban en una fábrica. Había mil formas de sacar esa información a gente que la tenía. Y por otro lado, también vale decir que, por ejemplo, mientras Negro Suárez estaba sin ser secuestrado, él trabajaba en un medio como el Cronista Comercial, había otros compañeros periodistas que se la jugaron fuertemente. No eran militantes nuestros, pero era como si lo fueran, porque jugaban la vida al pasarnos datos muy importantes. Y también estaba el caso de Perrota, que fue secuestrado también y que era director del Cronista. Por muchos lados llegaba información y realmente no dábamos abasto con ese cúmulo de informaciones que llegaban, y a la vez nosotros conservábamos una clandestinidad disciplinada. Cada uno tenía su minuto, su forma de disimular qué era lo que estaba haciendo cuando nos dirigíamos a esa casa operativa, que además esa casa clandestina, esa oficina clandestina fue atacada por la Marina, nos salvamos de casualidad, y entraron como entran habitualmente ellos, volando la puerta, todo más, y a partir de ahí descentralizamos en distintas casas de nosotros, nos llevamos un mimeógrafo alcohol a cada casa y seguíamos trabajando en nuestra casa. Teníamos una reunión semanal, a veces dos, para hacer ya no el día a día de la reunión de redacción, pero ya teníamos mucha cancha como para poder gambetear algunas reuniones y poder sí seguir alimentando con esos cables que además rebotaban fuerte en el exterior y algunos venían con fuerza para aquí también, ¿no? Ponías primero al Rodolfo Walsh militante y después el resto de las características. Y ahí un poco a veces la discusión es en torno a quién fue Rodolfo Walsh en términos ideológicos, digo, por sus ires y venires con respecto al peronismo, acercamientos estratégicos por momentos, pero críticas muy fuertes también. ¿Vos cómo lo definirías en ese campo ideológico? Yo creo que Rodolfo fue un nacionalista revolucionario que abrazó lo mejor del peronismo, que es el peronismo de abajo, el peronismo de lucha, el peronismo de combate, y que detestaba al peronismo de arriba, incluido muchas veces al propio Perón. Que esto es una cosa que ahora, con estos ayornamientos y desmemorias que hay de la memoria, a veces lo hace tan peronista Rodolfo que se ofendería. Pero digo, yo creo que era peronista de abajo, de izquierda, muy de izquierda, un hombre con manejo del marxismo y de toda la ideología que también había adquirido fuertemente en la práctica en la Revolución Cubana, guevarista, sin duda, por todo su alimento ideológico recibido con el Che en esas noches larguísimas, hasta las 6 de la madrugada sentados en el piso de la agencia Prensa Latina, charlando y discutiendo esa revolución que recién nacía. Pero a la vez, porque siempre me dicen, y bueno, pero fíjate qué título que se mandó cuando muere Perón, ¿verdad? Ese título Dolor, que tanto impactó en la revista, en el diario Noticias, yo creo que, claro, decir esto, Rodolfo no está y está su legado, pero no está él físicamente, como preguntarle, pero yo creo que tiene que ver más con el dolor que tenía el pueblo por la muerte de su liderazgo, que tanto por el dolor por la muerte de Perón. Perón se muere en un momento en el que nosotros estábamos muy enfrentados a Perón. Y además nosotros veníamos de la P, de la RAP, del peronismo base, que empezó a cuestionar el rol de Perón desde mucho antes. No éramos alcahuetes de Perón ni obsecuentes con Perón. Lo respetábamos muchísimo por su liderazgo, pero sabíamos que su liderazgo rengueaba de muchos lados. Y si había algo para comprobarlo fue Seiza, ¿verdad? Después de Seiza, Perón vino por todos nosotros. Y Rodolfo eso lo anotaba en el debe y el haber. Así que yo lo considero eso, un nacionalista revolucionario, porque él venía de una experiencia nacionalista, media facha, como muchos de nosotros, ¿eh? En un momento nuestros orígenes son medio fachos al principio o son medio bolches. O sea, no había mucho para elegir. Y después muchos de los bolches y los fachos nos encontramos en el mismo paquete, muchos más marxistas, muchos más revolucionarios, muchos más peronistas, pero podíamos convivir. Y Rodolfo era un tipo que supo sumar todo eso, como lo sumó la CGT de los argentinos. ¿Sí? Hay una cosa fundamental, hay que leer el programa de la CGT de los argentinos que lo escribió Rodolfo Walsh. Es el programa más acabado de programa revolucionario, no solamente para un sindicato o para una central. Yo lo estaba leyendo ahora porque mañana tengo una charla en Córdoba sobre la CGTA. Y la verdad que lo lees y es así, aplica a los 70, a los 80, a los 90 y ahora con Macri. Pero es un programa revolucionario, lo escribe Rodolfo Walsh y ahí mezcla todo. Mezcla el peronismo, el marxismo, el cristianismo revolucionario, el guevarismo, todo está mezclado ahí. Bueno, contundente, ¿no? Rodolfo Walsh, que es al mismo tiempo un escritor, un periodista, un militante, un combatiente, todo un poco al mismo tiempo, y también que en el plano de las ideologías, ¿no? Porque él viene de una posición que no era peronista cuando escribió Operación Masacre y al mismo tiempo va haciendo una evolución hacia el fenómeno político, sospechando de Perón, pero al mismo tiempo entendiendo el dolor del pueblo. Entonces es un personaje bien complejo. Yo me estaba acordando de una entrevista que le hizo en el año 70-71, le hizo Piglia a Walsh, que es muy impresionante porque le pregunta por el tipo de literatura. Y él, si me acuerdo bien, dice algo así como que a él lo que le interesa es salirse de la novela ya, no quiere escribir más novelas. Que le parece que la novela es un poco, que es un poco, es lo que puede dar las clases dominantes, la cultura de las clases dominantes, con todo lo interesante que puedan tener, pero que a él le interesa ya empezar a trabajar sobre la documentación, utilizar la literatura, todas las artes de la literatura, las más avanzadas artes, de artificios del arte, las técnicas artísticas, para generar un tipo de documentación que tenga toda la capacidad de la investigación, del montaje, de la ficción. O sea, agarrar todo el saber cultural y no es una militancia como panfletaria sencilla, sino hacer panfletos buenos y hacer documentación buena y hacer investigación como de altísimo nivel, también literario. Me parece que esa fusión entre literatura, militancia, documentación es una herencia muy relevante de Walsh para las generaciones artísticas, culturales, militantes, activistas. Y es una cosa que solamente podemos acceder a él si dejamos de discutir si era más bien o un escritor o un militante. O como volver a agarrar con la pala y levantar todo lo que hay con Walsh, ¿no? Tal cual, esa entrevista es muy buena. Es muy interesante porque es un punto de inflexión de Walsh en esas definiciones que da. A partir de ese momento él empieza a aplicarlo y aparece después muy claramente en algunos escritos sobre el rol de los intelectuales. Y él convivía ideológicamente mucho con Paco Urondo, él era, aparte de ser amigo, era compañero de ideas con Paco, que es otro también que sorprendió a la intelectualidad de Café Argentina, que decía que no había llegado el momento, que no llegaba el momento, nunca llegaba el momento, y de pronto se encuentra con la noticia que Paco aparece preso porque había estado en Garín o porque había estado en una acción revolucionaria. Entonces, bueno, ese trabajo sobre qué tipo de intelectual hay que ser y qué tipo de cosas hay que dejar y abandonar para cuando te tenés que volcar una lucha como la que se volcó Rodolfo, que es debido a muerte. O sea, que él dice, el otro día lo recordábamos en un acto en San Vicente con Patricia Walsh, él estaba orgulloso cuando se dio cuenta que era un combatiente. Que esto no les gusta mucho recordarlo a eso, porque él aspiraba a ser un combatiente revolucionario, o sea, un hombre de armas tomar también, aparte de todo ese bagaje intelectual y de práctica en la literatura y en el periodismo que él tenía. Porque él creía que había que conjugar todo sin dejar de lado ninguno de esos tres aspectos. ¿Viste? Yo pongo el rol ese un poco a propósito, el orden un poco a propósito, porque me pudre también esta relectura de Walsh, como de muchos tantos que vemos estas últimas décadas, ganadas o no ganadas, que lo ponen mucho, lo edulcoran a Walsh, como edulcoran al Che y edulcoran a tanto, ¿no? En ese camino del edulcorar me pregunto también por la necesidad siempre del pueblo argentino, sobre todo, de singularizar y de volver medio como ícono de historieta, digamos, algunos personajes, ¿no? Los anteojos de Rodolfo Walsh, esta cosa de caricaturizar, incluso desde el amor, desde querer rescatarlo y todo. Pero ¿por qué será que nunca se pueden construir héroes de tipo colectivos, digamos, o denominaciones colectivas para los procesos revolucionarios? Porque Walsh no era nada sin un contexto de organización un poco más amplio como era Montoneros en algún momento, por ejemplo. ¿Por qué siempre la necesidad de encontrar el personaje que tiene la característica que nos lo permite dibujar en una etapa de página 12, digamos? Sí, es un atajo que se toma para también negar cierta realidad y escaparle a un proceso que para muchos ya está enterrado, pero que las vueltas de la vida puede darnos una sorpresa, porque mucho de lo que se hizo en los 70, de llegar a tomar la militancia desde distintas formas, algunos desde el lado de la alfabetización y otros desde el lado de tener un fusil en la mano, puede volver a repetirse, y a algunos no les gusta ese rol que jugó cierta intelectualidad como Haroldo, como Rodolfo, como Paco, el poeta salvadoreño Roque Dalton, gente que dijeron, bueno, a partir de ahora también hay que hacer esto y hay que hacerlo con todo. Y en ese sentido me parece que Rodolfo marca un camino molesto para mucha gente que se ha acostumbrado sobre todo a que las salidas políticas solamente se resuelven metiendo un voto cada 4 años. Rodolfo no era un líder de la lucha armada, Rodolfo era insurrecto en todos los aspectos. Lo que pasa es que en Argentina se dio, después de todas las que nos hicieron, los bombardeos de junio del 55, después, los que en algún momento tomamos las armas de Argentina, lo tomamos por gusto, por aventura, lo tomamos porque no había forma de salir de ese callejón en el que nos habían cerrado no solo las dictaduras, sino toda esa monserga democrática. Nosotros éramos, yo me acuerdo que éramos antidemocráticos, pero no porque no quisiéramos la democracia, sino porque todos los que encarnaban la democracia en esas épocas se habían encargado de aplastar al pueblo argentino de mil maneras. Entonces, Rodolfo creo que recoge mucho eso, y en sus cuentos y todo también aparece mucho, por ejemplo, ese cuento de los irlandeses, de esa rebelión en el colegio, Un oscuro día de justicia. Hay mucho también de la necesidad de la rebelión popular, de los más, o sea, los nadies y los más para imponer una ideología de combate, me parece, ¿no? Bueno, difícil así como tratar de cerrar un poco o de concluir algo, porque es muy apasionante un poco lo que dijiste vos, digo, ¿no? O sea, como hablando de Rodolfo Walsh, se habla de una experiencia histórica, se habla de una experiencia colectiva, ¿no? O sea, pero lo que me quedaba pensando es, en realidad recordando, es este texto que escribió Walsh, seguramente con algunos otros compañeros, de crítica a la conducción de Montoneros en el año 76, ¿no? De alguna manera discutiendo si en aquel momento la estrategia armada tenía que guiarse por una idea de guerra abierta o si había que pensar formas de resistencia popular a la dictadura, que es un documento de alguien que por ahí no era un teórico político, digamos, y sin embargo, cuando tuvo que explicar un poco ante sus compañeros y en su organización cómo pensaba él que había que orientarse, mostró una lucidez, como en la carta a las juntas, ¿no? Una lucidez de síntesis, una lucidez de análisis, una lucidez táctica, que yo creo que hace que permite que hoy en las tradiciones de izquierda, revolucionaria, cuando digo de izquierdas en sentido amplio, ¿no?, haya documentos que nos enseñen a hacer un tipo de crítica, que no es la crítica que hace la derecha, que contamina todo el tiempo y da la idea de que criticar es arrepentirse, que criticar es pasarse de bando, que criticar es pasarse una especie de idea de castrada y derrotada de la democracia. Me parece que este documento Walsh enseña, así lo leí yo, ¿no?, por lo menos, nos da una tradición propia de cómo hacer críticas por izquierda a los procesos populares. Es muy valiente ese documento. No era fácil criticar a la conducción en el momento que vivíamos, porque nosotros acompañábamos esa, te digo claramente, acompañábamos esa posición de Walsh. Incluso la discutimos muchas veces con él, y él fue como el vocero, y cuando digo nosotros no era el grupo de Ancla solo, sino que había muchos compañeros que veíamos que las cosas no se estaban haciendo correctamente, pero a la vez, y esto hay que decirlo muy, muy claramente, Rodolfo hacía eso sin afán conspirativo. O sea, Rodolfo no estaba diciendo me voy de la organización. Él intentaba salvar a la organización porque veía que la organización iba por mal camino. Y trataba de llegar a la cúpula de la organización que estaba como encerrada y no queriendo oír por ahí. También hay muchas explicaciones para eso. La clandestinidad, el fragor de los enemigos que te tiraban por todos lados. Pero él se manda esas cartas, esos documentos, escritos de noche, sacándole espacio a todo lo demás que hacía, tratando de tirar un salvavidas, porque él veía mejor que nadie, yo creo porque había mamado lo mejor del peronismo, como te dije, que la única salvación estaba refugiarse en el pueblo peronista, en el pueblo de izquierda, en el pueblo que sea, pero en el pueblo, y no ir con los fierros o con las armas 2.000 kilómetros más adelante, y eso después se demostró claramente, ¿verdad? Gracias, Carlos, por venir a charlar aquí al Clinamen. Y bueno, zafamos el efemérides y ponemos todo un poco en estado de presente, ¿no? Gracias a ustedes. Carlos Aznar, compañero de Resumen Latinoamericano, ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.